Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 3 de febrero de 2006. ¡Bendito viernes, amigos cibernautas! Cada vez se pone más duro y más duro el calvario para llegar al viernes. Pero por fin estamos en pleno viernes. Ya estamos puestos y dispuestos para el sábado y el domingo social, el domingo familiar, el domingo teatrero, el domingo de cine. Y antes de seguir con esta contentidad, como diría aquel, este es el resumen de las noticias. Eso fue lo que estuvo escuchando Martín Orozco durante este día, a menos de que haya corrido como fue el rumor. Se le armó la gorda con el asunto del cementerio del Cóbano. Compiten centros de salud estatal por el Premio Nacional de Calidad. Estudiantes universitarios le exigen al gobernador que cancele el aumento en el transporte público. Después de tremendas grillas, hay nuevo delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes. No más 14.000 lotes baldíos hay en la ciudad de Aguascalientes y el municipio confiesa que no puede con ellos. El gobierno del estado dice que le va a hacer caso a la iniciativa privada para hacer todas las cosas, pero el ISN se queda como está. Le tendremos también la agenda de trabajo del gobernador del estado, porque el alcalde no recibe ni a las moscas. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias, pero antes, la publicidad, si no, ¿cómo? Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Eso fue lo que estuvo escuchando Martín Orozco el día de ayer, luego de que una horda auténtica de aproximadamente unas 650 personas hicieron manifestación por la avenida Madero para después dar vuelta allí donde están los palacios y ponerse enfrente del Palacio Municipal para exigirle al alcalde Martín Orozco que cese con el asunto de el panteón que tentativamente estaría ubicándose en el fraccionamiento El Cóbano. Al respecto, metroaguascalientes.com estuvo en medio del guateque, incluso usted puede ver el video desde la portada, y entrevistó a uno de los, ahora sí que de los organizadores de este asunto, y es también uno de nuestros colaboradores aquí en metroaguascalientes.com. Se trataba de Fernando Alférez Barbosa, quien estaba ahí lidereando la marcha. Y esto fue lo que nos comentó. Pues obedece a la inconformidad de la ciudadanía, quien la autoridad municipal le impuso una decisión arbitraria de construirles un panteón municipal sin el consenso de los ciudadanos que habitan las colonias del oriente afectadas, como Villas del Cóbano, Trojes del Cóbano, Haciendas del Cóbano, Alianza Ferrocarrilera, Parras y Macías Arellano. Esta imposición autoritaria de Martín Orozco asoma elocuentemente la incapacidad del gobierno para construir consensos. Presento y voy a presentar al gobernador del estado y a la autoridad municipal un estudio de impacto ambiental derivado de la construcción de los panteones en el mundo. Hoy, los mejores estudios avanzados en materia ambiental nos señalan que los panteones son fuentes contaminantes que no están siendo analizadas a profundidad ni por las autoridades encargadas de ecología y de impacto ambiental, y ni siquiera por la autoridad competente. Yo te entrego, Toño Zapata, este estudio, bolsa de 8 cuartillas, que voy a estar entregando a las autoridades. Correcto. ¿Hasta dónde van a hacer llegar los ciudadanos contigo esta manifestación? ¿Hasta dónde? Según los propios ciudadanos afectados, hasta las últimas consecuencias, con medidas políticas, jurídicas y de resistencia civil, para que sean escuchados por la autoridad y que sean escuchados como debe hacer una autoridad, a escuchar a la población, escuchar sus reclamos, sus inconformidades y sobre todo sus razones. Aquí hay razones de peso, científicas, fundadas, motivadas, que deben ser atendidas por la autoridad municipal. Oye, a ver, explícame, hoy, según la agenda del gobernador, a las 12, él se reúne con gente del Cóbano y de varias personas. ¿Estás ahí? Así es, yo pacté esa reunión. ¿Y qué es lo que...? ¿Y entonces hasta dónde van a llegar con el gobernador? Que el gobernador asuma la responsabilidad prioritaria de construir una secundaria y el panteón pasa a un segundo término. Correcto, muchas gracias. Y pues, esto no es ni más ni menos que lo que se cosecha cuando se trabaja con soberbia. Ya lo han visto varios gobiernos, cómo se paga caro, muy caro, cuando se actúa con una soberbia tan enorme que no se consulta ni siquiera a la ciudadanía sobre las decisiones de gobierno. Y ahí están las consecuencias. A nadie hay que echarle la culpa de esto. Los organizadores lo único que hicieron fue concentrar el disgusto social, el disgusto de los colonos por este atropello del que han sido objetos. A final de cuentas, independientemente de que el panteón del Cóbano sea uno, o pudiera ser uno de los más modernos, con las técnicas más modernas de inhumación, hay que también tener cuidado con ese tipo de cosas. A los humanos, nuestra propia naturaleza, no nos gusta estar cerca de un lugar en donde tenga que ver la muerte. No se nos da la necrofilia a los humanos. Y en las últimas fechas, el municipio de Aguascalientes había hecho creer a la ciudadanía mediante sus boletines y sus inserciones pagadas a los medios de comunicación que los ciudadanos, y sobre todo aquellos del área del Cóbano y de otros fraccionamientos aledaños, estaban felices de la vida porque se iba a instalar ese panteón. Incluso se intentó vender la idea de que el llevar el panteón a esa zona atraería otros beneficios como la pavimentación de algunas calles, que a final de cuentas es la responsabilidad del municipio. Nadie le está, desde cuándo anda pichicateando el municipio ese tipo de cosas, pero bueno, lejos de las estupideces del alcalde o de la oficina de prensa, porque a final de cuentas alguien es el idiota en alguno de esos lugares, la gente se manifestó, la gente habló fuerte y claro, y sería el colmo que el alcalde volviera otra vez con su veteado de babas. Y bueno, antes de continuar con la siguiente noticia, le comento también que la gente del Cóbano, como decía Fernando Alférez Barbosa en la nota anterior, fueron con el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, quien a final de cuentas, pues sí, a todo dijo sí, pero como la negra no se comprometió a nada ni les dijo cuándo, pero bueno, por lo menos mantuvo un poco los oídos abiertos al respecto e incluso les recordó cómo estuvo el asunto cuando él era alcalde, que él conoce muy bien la ciudad, que él sabe de esto, que él sabe del otro y que se va a reunir con las autoridades municipales para sugerirles algunas cuestiones técnicas con respecto a ese asunto y quizá eventualmente pedirles que tuvieran un poco más de consideración con respecto a la instalación de el panteoncito famoso del Cóbano. Pero mire, ahora sí que, como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa, y a cada rato se le cae el plato, la sopa todita completa al gobierno del estado. Pero bueno, ahora sí que fíjese que el Centro de Salud Urbano de Insurgentes y el Centro de Salud Rural del municipio de Cocío representarán al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes en la final del Premio Nacional de Calidad 2005 que convoca a la Secretaría de Salud. Los concursantes participan en 8 categorías que son las de oficinas centrales, oficinas de jurisdicción sanitaria, hospital de especialidad, hospital general, hospital integral o rural y laboratorio de salud pública. Las categorías de centro de salud urbano y centro de salud rural también están dentro de este concurso, siendo estas dos últimas en las que se encuentran los dos centros de salud del estado de Aguascalientes que compiten por este premio, según lo informó el director del Instituto de Salud de Aguascalientes, Ventura Vilchis Huerta. En entrevista dijo que la participación a nivel nacional incluyó a 1.100 unidades de salud en las distintas categorías y dijo que el proceso de evaluación de las unidades cuenta con 3 etapas: reporte breve, reporte extenso y visita física a la unidad. Y hablando de soberbia y hablando de autoridades que no paran la oreja, el día de ayer cerca de 30 estudiantes universitarios encabezados por militantes juveniles del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática y el PT, se manifestaron durante la audiencia pública que encabezó el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, a quien le exigieron cancelar el aumento en las tarifas del transporte público urbano que el pasado 16 de enero se aprobó y que incrementó en 25% las tarifas del transporte urbano, pasando de 4 a 5 pesos. El gobernador terminó por suspender la conferencia de prensa para atender a los inconformes, con quienes les dio la misma receta que a la gente del Cóbano: analizar la petición. Por lo pronto, el líder perredista Noé García dijo a nombre de los manifestantes que Reynoso Femat era el único que podía anular el incremento y pidió al Congreso local emitir una ley del transporte público que beneficie a la sociedad. Pero, ay Dios mío, sueños guajidos, pedirle eso a los ineptos diputados que tenemos. Mire, mejor hay que pedirle peras al olmo. Luego de las tremendas grillas que se armaron con respecto al entre el Cindy en la parte laboral y la parte patronal, en este caso del Instituto Mexicano de Seguro Social aquí en Aguascalientes, pues bueno, resulta que ya cambió el delegado del IMSS aquí en Aguascalientes. Ahora le toca el turno a Diego Martínez Parra, quien ahora es el nuevo delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes. Tomó posesión ayer como nuevo delegado en el estado y con ahora sí que bajo el brazo, con un programa generado por el Consejo Técnico y que por instrucciones del señor director se separarán todas las delegaciones binarias Aguascalientes y Zacatecas, y que pues ahora sigue para distribuir de una manera mejor el trabajo que supuestamente se tiene que hacer en esta área. ¿Con qué planes llega? Pues ahora sí que muy institucional. Don Diego Martínez Parra dijo que pues dar mejor atención a los derechohabientes, seguir con las mismas líneas de acción que venía operando el anterior delegado, el doctor Lozano, y pues obviamente ahora sí que acatar todas las órdenes que pudiera dar el señor gobernador, porque ha de saber usted que es persona allegada a Luis Armando Reynoso Femat. La Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento va a enviarle requerimientos a los propietarios de los más de 14.000 lotes baldíos que se encuentran distribuidos por toda la ciudad, con la idea de que cumplan con una normatividad que todo el mundo se ha pasado por el arco del triunfo, mantener limpios y en buen estado sus lotes baldíos. El titular del área, Francisco Rodríguez Anaya, en un alarde de ingenuidad, explicó que esto se debe a que la presidencia municipal no cuenta con la capacidad de limpiar cada uno de los terrenos incluidos en el padrón. 14.000 terrenos, imagínense nada más. Sin embargo, aclaró que se siguen llevando a cabo los programas de acción para asear y deshiervar los lotes que se encuentran en una situación así de plano ya crítica. También dijo que por medio de las notificaciones que habrá de enviar a los dueños de los lotes, se le informa a los propietarios que deben realizar la limpieza de sus lotes en cierto plazo y de no cumplirlo, se harían acreedores a una sanción que comienza desde los 200 salarios mínimos. Con la modificación a la ley de ingresos, el ayuntamiento ya está facultado para cobrar a los dueños en caso de que ellos no atiendan a los requerimientos enviados para la realización de la limpieza de los lotes, y obviamente el costo dependerá pues de las características y del tamaño del terreno. Ahora, esperemos que esta enésima iniciativa de limpiar los terrenos baldíos de perdido tuviera impacto cuando menos en el 1%. Con eso Aguascalientes ya se puede dar por bien servido. Ayer le platicaba, amigo cibernauta, que el gobierno del estado se ha defendido a capa y espada de las críticas constantes que la iniciativa privada le ha dirigido por la cuestión del manejo del dinero que resultará de la aplicación del impuesto sobre la nómina. En días pasados, los medios de comunicación en Aguascalientes dieron cuenta de cómo la iniciativa privada estaba exigiendo prácticamente que el gobierno del estado les permitiera manejar los recursos recaudados por medio de ese impuesto para destinarlos de una manera efectiva hacia iniciativas empresariales. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque nadie confía en las manitas del gobierno. Vaya que si a los ciudadanos podemos desconfiar de algo, es de las predicciones del tiempo y de las manos del gobierno o de la probidad del gobierno. Para amainar un poquito estas críticas y estos comentarios, pero manteniendo la mano rectora del gobierno sobre el impuesto sobre la nómina, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat dijo ayer que pues sí está con una idea de hacer una gestión incluyente, inspirada en la actitud solidaria, constructiva y productiva de la iniciativa privada, con la idea de lograr el progreso integral de los ciudadanos. Insistió también el gobernador que este sexenio se caracteriza por la participación activa y permanente de la iniciativa privada en diferentes proyectos, lo cual antes no sucedía. Y por último reiteró su compromiso de seguir edificando un escenario de confianza y avanzar en el ánimo del progreso y bienestar de los aguascalentenses. Sin embargo, el ISN y su manejo se quedan en manos del gobierno. ¿Y cuál es la agenda de gobierno del gobernador Luis Armando Reynoso Femat para el día de hoy? Pues mire, está hasta eso tranquilita. A las 9 de la mañana estará en la conmemoración del 94 aniversario de la Cruz Roja Delegación Aguascalientes. Esto sucederá en la calle Dr. Enrique González Medina número 104 en el fraccionamiento El Dorado, las tradicionalísimas instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes, y esto sucederá a las 9 de la mañana. El clima para el día de hoy, hablando de cosas por las cuales desconfiar, pues dice aquí que va a estar despejado, pero ayer también volvió a estar un poquito nubladito, un poquito menos que el día del miércoles, pero pues como quiera que sea, la predicción en cuanto al cómo se ve el cielo no le pega. Pero en lo que sí le pega esto muy bien es precisamente en la temperatura, que estará entre los 26 grados centígrados como máxima y los 6 grados centígrados como mínima. El viento soplará por la mañana desde el oeste-suroeste a 7 kilómetros por hora y en la noche soplará desde el noreste a 10 kilómetros por hora. Y pues ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Efectivamente, hubo ya 3 personas que me reclamaron por la ausencia de lo que se supone que iba a ser nuestra sección de humorismo. Y lo que pasa es que Don Teofilito, el personaje que nos va a dar esas secciones, pues nos enfermó de la gripa. Entonces pues su voz garrasposa ahora sí que prácticamente no salía. Así que nos va a tener que deber para el próximo miércoles la sección de comentario humorístico sobre la información que trasciende en Aguascalientes y sobre todo la información que aparece aquí en metroaguascalientes.com. Por lo pronto, cibernautas, amigos, una disculpa a nombre de Don Teofilito, y les prometemos que ya para el próximo miércoles ya tenemos la sección humorística. De igual forma, también el reclamo de nueva cuenta, mire, de la sección ciencia. Mire, amigos cibernauta, es un compromiso. A partir de este lunes, ahora sí, de manera diaria, estará la sección ciencia a la orden del día. Y pues, ahora sí, feliz fin de semana, amigos cibernauta. Páseselo bien, por favor. Y si se porta mal, pues si hay manera, platíquemelo, porque de plano a mí me pegan agruras. Hasta luego, amigos cibernautas.